Efectivamente, estamos en el Parque Helios Echeverri con una actividad recreativa por el Día de la Familia, que como bien decías, tuvimos que postergar la semana anterior, con los jardines maternales municipales, bueno, con los chiquitos, con los papás y con todo el equipo de trabajo del área de niñez y adolescencia del municipio. Estos festejos que se van a estar desarrollando, y me imagino a los chicos más que contentos, ¿no? Porque la labor que se realizan en los jardines maternales es, pero, formidable, realmente. Sí, bueno, es una actividad más dentro de lo que vos bien decís, Agostina, la actividad que desarrollan los jardines maternales, que son servicios dispuestos por el municipio para lo que es el acompañamiento y el apoyo de las familias en el ejercicio de su responsabilidad. Con una mirada desde la mirada de los derechos del niño en el cuidado integral de los mismos. Así que bueno, es una actividad recreativa donde aquí participan la mayoría de los chiquitos que son atendidos en los jardines maternales. Hoy los servicios, recordemos que son 11 jardines maternales en todo el partido de La Barría, que atienden a niños y a niñas de entre 45 días y 3 años de edad, con un equipo de personal, que en general cada jardín tiene un equipo conformado por unas entre 5 y 7 personas, con un coordinador, cocineras, mamás cuidadoras, auxiliar y docentes. Así que bueno, esta actividad es parte de la programación anual que realiza el área de niñez y adolescencia respecto del trabajo con los jardines. Seguro, bueno, y que son muchas las actividades que además se están desarrollando desde los jardines maternales, algo mencionaba recién, con un objetivo que es altamente positivo y que desde chiquito ya apunta a la inclusión, pienso, ¿no? Sí, en estos casos hay que tener en cuenta que la mayoría son niños que provienen de hogares donde sus papás trabajan, y en muchos casos la mamá también, y en otros casos donde son familias que, bueno, también que no tienen trabajo, y el jardín garantiza la inclusión del chico ya desde los 45 días en adelante, con el cumplimiento de los objetivos que se van trabajando en los jardines. Hay realidades muy distintas, de acuerdo también a la ubicación de los jardines que tenemos dispuestos en cada barrio, pero justamente se hace un trabajo integral a partir del chico con su grupo familiar para incluirlo ya desde edad temprana en el trabajo con el municipio, ¿no? Y a las relaciones interpersonales también, que son tan importantes desde chiquititos, ¿verdad? Incorporando nuevas cosas. Bueno, ahí hay un trabajo integrado con el personal docente, con las mamás cuidadoras, que bueno, que se realiza en horario extendido en algunos casos. Nosotros los jardines comienzan a funcionar a las 8 de la mañana y salvo algunas excepciones trabajamos hasta las 17. Bueno, y eso nos permite un trabajo de bueno, estimulación, de formación ya desde chico, que bueno, es un avance importante para muchas familias que no tienen la posibilidad de acceder a estos servicios, ¿no?